Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, bienvenidos a Grano de Poesía, voces, presencias de la poesía en Antioquia, en Colombia, en América, en el mundo. Hoy traemos la presencia de una poeta del sur del continente, de la Argentina, una poeta alta, con una palabra demoledora, bellísima, exponente de un dolor, de una manera de ser, de un sentimiento como pocos. Y Olga Orozco nos dejó una huella profunda en toda la literatura del idioma castellano. Para comenzar, nos dice Olga Orozco: como si fueran sombras de sombras que se alejan, las palabras, humaredas errantes exhaladas por la boca del viento, así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio. Son menos que las últimas borras de un color que un suspiro en la hierba. Fantasmas que ni siquiera se asemejan al reflejo que fueron. Entonces no habrá nada que se mantenga en su lugar, nada que se confunda con su nombre, desde la piel hasta los huesos. Y yo que me cobijaba en las palabras como en los pliegues de la revelación, o que fundaba mundos de visiones sin fondo para sustituir los jardines del Edén sobre las piedras del vocablo. ¿Y no he intentado acaso pronunciar hacia atrás todos los alfabetos de la muerte? ¿No era ese tu triunfo en las tinieblas, poesía? Cada palabra a imagen de otra luz, a semejanza de otro abismo, cada una con su cortejo de constelaciones, con su nido de víboras, pero dispuesta a tejer y a destejer desde su propio costado el universo y a prescindir de mí hasta el último nudo. Extensiones sin límites plegadas bajo el signo de un ala, urdimbres como andrajos para dejar pasar el soplo alucinante de los dioses, reversos donde el misterio se desnuda, donde arroja uno a uno los sucesivos velos, los sucesivos nombres, sin alcanzar jamás el corazón cerrado de la rosa. Yo velaba incrustada en el ardiente hielo, en la hoguera escarchada, traduciendo relámpagos, desenhebrando dinastías de voces bajo un código tan indescifrable como el de las estrellas o el de las hormigas. Miraba las palabras al trasluz, veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo. Quería descubrir a Dios por transparencia. La poesía de Olga Orozco va más allá de las palabras triviales. La poesía de Olga no es fácil. Y no es fácil porque da trascendencia a cada una de sus palabras. Cada voz que pronuncia nos está diciendo algo profundo, algo salido desde adentro. Y por eso no es fácil. Tal vez nosotros en este medio estamos acostumbrados a que las palabras tienen significados y no más. Basta con coger el diccionario para descubrir el significado y hasta ahí llegó la palabra. La poesía es otra cosa. La poesía es trascendencia. Cuando la palabra vuela más allá del significado del diccionario, adquiere una trascendencia que nosotros mismos no sospechamos. Y por eso, a veces la poesía se hace un poco difícil, pero lentamente, cuando llegamos a ella, se nos descubre un paisaje grandioso, un paisaje inmenso, lleno de profundidad y lleno de sentimiento. Es el paisaje que no vemos en la realidad inmediata, pero que está ahí, detrás de cada palabra. Y nos sigue diciendo Olga Orozco, la poeta argentina, lejos, de corazón en corazón, más allá de la copa de niebla que me aspira desde el fondo del vértigo, siento el redoble con que me convocan a la tierra de nadie. ¿Quién se levanta en mí? ¿Quién se alza del sitial de su agonía, de su estera de zarzas y camina con la memoria de mi pie? Dejo mi cuerpo a solas, igual que una armadura de intemperie hacia adentro, y depongo mi nombre como un arma que solamente hiere. ¿Dónde salgo a mi encuentro con el arrobamiento de la luna contra el cristal de todos los albergues? Abro con otras manos la entrada del sendero que no sé a dónde da, y avanzo con la noche de los desconocidos. Donde llevaba el día mi señal, pálida en su aislamiento, la huella de una insignia que mi pobre victoria arrebataba al tiempo. Miro desde otros ojos esta pared de brumas, en donde cada uno ha marcado con sangre el jeroglífico de su soledad, y suelta sus amarras y se va en un adiós de velero fantasma hacia el naufragio. No había en otra parte, lejos en otro tiempo, una tierra extranjera, una raza de todos menos uno que se llamó la raza de los otros, un lenguaje de ciegos que ascendía en zumbidos y en burbujas hasta la sorda noche. Desde adentro de todos no hay más que una morada bajo un friso de máscaras. Desde adentro de todos hay una sola efigie que fue inscrita en el revés del alma. Desde adentro de todos, cada historia sucede en todas partes. No hay muerte que no mate. No hay nacimiento ajeno ni amor deshabitado. No éramos el redén de una caída, una lluvia de piedras desprendida del cielo, un reguero de insectos tratando de cruzar la hoguera del castigo. Cualquier hombre es la versión en sombras de un gran rey herido en su costado. Despierto en cada sueño con el sueño con que alguien sueña al mundo. Es víspera de Dios. Está uniendo en nosotros sus pedazos. Y Olga Orozco continúa diciéndonos en este poema llamado Objetos al Acecho. ¿Dónde oculta el peligro sus lobos amarillos? No hay ni siquiera un pliegue en la corriente inmóvil que tapiza este día, ni un zarpazo fugaz contra el manso ensimismamiento de las cosas. Ninguna dentellada, nada que abra una brecha en estas superficies que proclaman su lugar en el mundo. Mis dominios inmunes, mi pequeña certeza cotidiana frente a las invasiones de la oscuridad. Y sin embargo, surge la amenaza como un fulgor perverso o como una estridencia sofocada. Quizás como un latido a punto de romper en la frágil envoltura de las apariencias. He cundido la impía rebelión en mi tribu doméstica, acostumbrada antes al ritual de mis manos y a la mirada que no ve. Los objetos adquieren una intención secreta en esta hora que presagia el abismo. Exhalan cierto brillo de utensilios. Hechos para la enajenación y el extravío contienen el aliento para el ataque indescifrable, transforman sus oficios en esta exasperada, malsana geometría del suspenso. Son gárgolas ahora. Son ídolos alertas en muda interrogación a mi poder incierto. Se ha cambiado la ley. Mis posesiones me presencian. Se han mudado los credos. El bello acatamiento se extingue bajo el sol de la sospecha. Y ninguna palabra que devuelva las cosas ilesas a sus humildes sitios. Y ningún catecismo que haga retroceder a esa extraña asamblea que me acecha, este cruel tribunal que me expulsa otra vez de un irreconocible paraíso, recuperado a medias cada día. Es la palabra de Olga Orozco que nos habla de la cotidianidad que se rompe porque hay un mundo por detrás de ella. Y por eso nos dice que los objetos adquieren una intención secreta en esta hora que presagia el abismo. Es la cotidianidad que se destruye cuando sospechamos ese mundo que hay detrás. Y Olga nos lo dice con esa manera llena de sentimiento, de nostalgia, pero también con esa voz un poco secreta de que el ser humano no es solamente esta cotidianidad barata que nos rodea, porque la pregunta fundamental sigue siendo, y bueno, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿Solamente a comer, a dormir y a trabajar? ¿Y nada más? Pues si a eso vinimos, no habría valido la pena. Si vinimos solamente al oficio cotidiano, no vale la pena vivir. Y esa es la profundidad de la obra de Olga Orozco cuando nos habla de algo más allá de la cotidianidad de cada día. Y nos sigue diciendo, en un país que amaba ya estará anocheciendo, coronados por sus mudas guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelve a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía. Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más recóndito de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen. Qué inútiles sus gestos, sus caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos, cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando. Yo te esperaré siempre allá, doliente, desaparecida. Vosotros que habitáis en mí la región desmoronada del miedo, de las ansiadas compañías terrestres, ¿a qué volvéis ahora como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado? Apenas si un recuerdo reconoce cada vez más lejano. Cuando se habla del territorio de la infancia, es porque estamos tratando de regresar y no podemos. ¿Cuánto quisiéramos regresar? Pero no tenemos una suficiente carga ni de recuerdos, ni de nostalgias, ni de presencias para volver a construir ese mundo. Y de ahí surge esa inquietud, esa incomodidad. Apenas si un recuerdo os reconoce cada vez más lejano. La palabra de Olga Orozco, que nos convoca desde la profundidad del corazón, desde la profundidad del sentimiento, para darnos otra cara del mundo, tal vez para justificar un poco esa presencia nuestra aquí en la tierra, que aún sigue sin explicaciones. Mis amables oyentes, con la presencia de Olga Orozco, la poeta argentina, ha sido para ustedes Grano de Poesía. En la dirección general, Isabel Cristina Henao, y en la producción y narración, como siempre, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo.